Y vamos a meternos otra vez en el tema de Santiago Maldonado, en este caso de lo que va a suceder o está sucediendo acá en Mendoza, ¿no, Gaby? Exactamente, en esto que está sucediendo en tribunales, ¿no? Que es esta concentración. Y para hablar mejor de lo que está sucediendo alrededor de Santiago Maldonado y poder entender quizás algunos conceptos, estamos en comunicación con Lucas Lecour de la Asociación SUMEC. ¿Cómo estás, Lucas? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bien, acá. Bueno, primero poner en claro qué es lo que está sucediendo en estos momentos a nivel legal. Bueno, mirá, hace ya el día siguiente de la desaparición de Santiago, su familia junto con algunas organizaciones, casi todas ellas de Buenos Aires, presentaron en el Juzgado Federal de Esquel un habeas corpus por desaparición forzada, lo cual originó toda una serie de movimientos judiciales que, por ejemplo, el día sábado se hizo un rastrillaje en el lugar con perros. Según lo que informa la familia de Santiago, que los perros confirmaron la presencia de él en el lugar de Santiago, confirmaron de que no cruzó el río y de que ha sido sacado del lugar por gendarmería y no se ha ido del lugar por voluntad propia, porque parece que el rastro termina en un lugar y es allí donde da la pauta de que Santiago habría sido llevado en una camioneta, como dicen varios testigos de gendarmería, luego de ser detenido. Habría sido llevado en esa camioneta y hay varios testigos de la comunidad mapuche que confirman esta versión. Por ahora no hay ninguna resolución por parte del juzgado, solamente se han hecho estas medidas de prueba. Además, se hizo una audiencia con Gendarmería Nacional y los peticionantes, en la cual Gendarmería negó tenerlo detenido a Santiago en alguna dependencia de ellos. Así que, bueno, es una situación bastante extraña, propia de una desaparición forzada, donde una de las características que tiene este delito es la negación a dar información sobre el paradero de la persona. Claro, porque si Gendarmería dice que no lo tiene, ¿dónde está? Porque ellos se lo llevaron. Exacto, exacto. Sí. Esa es la gran incógnita. ¿Qué ha pasado con Santiago? Si luego de la represión que hubo el 1 de agosto, ¿dónde está Santiago? Porque los testigos lo ven a él tratando de escapar de esta represión, lo ven cuando Gendarmería lo atrapa, lo tira al piso, lo golpea y lo sube en una camioneta. Estos son testimonios muy claros que hay dentro de la comunidad, pero bueno, Gendarmería niega esto, así que está dando una clara situación de desaparición que esperemos tenga un resultado favorable que podamos dar con Santiago y que esté con vida, ¿no? Lucas, y en relación a la respuesta que no hay, ¿no? Esta ausencia de respuesta de tanto de Bullrich, como se ha dicho, de Gendarmería, del propio Macri, a quien la familia también le envió una carta. ¿Se puede hacer algo legalmente? Hasta el momento lo que se está haciendo legalmente me parece que es lo correcto. El hecho de haberse presentado una vez corpus ante el juzgado federal que se investigue esta desaparición forzada me parece que es la herramienta jurídica más idónea para este momento. Además, el CELS también ha hecho una petición ante el Grupo de Desaparición Forzada de Naciones Unidas para que también de alguna forma exija a las autoridades nacionales una investigación seria y eficaz respecto de esto. Creo que son los ámbitos jurídicos más importantes para mover hasta el momento. Creo que políticamente lo correcto sería que también hubiese una declaración por parte de Bullrich o por parte del presidente para que haya una respuesta más rápida de parte de Gendarmería. Hasta ahora el único que ha salido a hablar es Abruj, que lo hizo ya después de varios días de desaparecido, diciendo que están preocupados y ocupados en el tema, pero me parece que los funcionarios de segunda línea, sin desmerecer la función que cumple Abruj, no deberían ser los que salen en estos momentos, sino tendría que ser la propia ministra, que es la encargada o la cabeza de Gendarmería, o en su caso el presidente. Si nosotros nos remontamos a la desaparición de Sebastián Bordón, tengamos en cuenta que Sebastián Bordón estuvo desaparecido 11 días. Tuvo que ser el propio gobernador de la provincia el que fue hasta San Rafael. Descabezó toda la cúpula policial de San Rafael, asumió él el cargo de jefe máximo de la policía y allí apareció recién el cuerpo, y fue porque realmente no quiso pagar el costo de una desaparición forzada durante su gobierno, entendiendo lo que significa este delito, y más para los argentinos. Entonces, estas son las respuestas políticas que hay que dar en estos momentos cuando pasan estas cosas. Creo yo, si queremos encontrar respuestas, si no queremos tener un desaparecido encima de una gestión, bueno, hay que hacer ese tipo de respuestas. Me parece que es la que está faltando hoy en el gobierno y esto de no querer hablar del tema es preocupante porque de alguna manera ayuda a la repetición, a la impunidad, al encubrimiento. A mí ayer me preocupaba que estuviesen hablando con tanta rapidez la ministra de Seguridad por la detención del cuñado de Devido y a 5 días de la desaparición de Santiago nadie haya salido a decir nada.